Y son ya las 8 de la mañana y 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Damos paso a la música para conversar sobre las actividades que se vienen acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y es que esta institución invita a todo el público a la presentación de la rondalla de Riobamba bajo la dirección del maestro Marcelo Bisuete. Esto se realizará el próximo viernes 5 de marzo en la sala de Metro Aguilera Malta a partir de las 7 de la noche, con entrada libre. Damos la palabra esta mañana al director. Marcelo Bisuete está aquí con nosotros en nuestra cabina. Buenos días, bienvenido. Buenos días, amigos de Quito. Muchas gracias la invitación acá a la Casa de la Cultura, a la radio de la Casa de la Cultura. Muy contento porque hemos venido con un mensaje de Riobamba. Nosotros somos una gente muy pacífica. Me considero en este momento bastante riobambeño porque vivo muchos años, soy quiteño de origen, de nacimiento aquí, pero he vivido muchos años allá, entonces me considero una parte de muy, muy particular allá en Riobamba, por la música, por el trabajo artístico que hemos realizado allá. Esta vez venimos a entregarles aquí, les venimos a entregar un trabajo de la rondalla de Riobamba. Es un grupo conformado por 14 personas, todos adultos, que algún momento soñaron simplemente en cantar, pero poco a poco se fue transformando esto en una idea, más que todo un sueño de todas las personas que no son artistas profesionales. Eso es lo primero, pero con el paso y el transcurso, porque son más de 10 años que hemos empezado a crear canciones, a hacer letras, a pensar en un futuro que no podemos solamente estar copiando. Hablo de tomar temas, sino creación de los temas. Entonces, este es lo importante y la diferencia del trabajo de la rondalla. Hemos tenido conocimiento que en este caso la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo tiene dentro de varias propuestas, una que es hacer que todas las agrupaciones que están dentro de la institución hagan sus conciertos de forma itinerante, y esta es la salida que ustedes van a tener para presentar este concierto aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, este año hemos querido comenzar con pie derecho con la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. Guillermo Montoya, un hombre emprendedor, hemos empezado a conversar y es hora de sacar los trabajos artísticos que hay en la provincia de Chimborazo. Entonces ahora nos ha tocado a nosotros para este día viernes 5 de abril, por la que estoy aquí, para hacer la invitación, porque es algo importante contarles que son gente que ha querido entregar esto, más que técnicamente, que sí se han preparado, sí nos hemos preparado para esto, pero hay lo que quieren es entregar, es el espíritu de Riobamba. ¿Cuándo nació la rondalla de Riobamba? Exactamente, no conocemos muy bien, pero hace 10 años, un poco más, se organizó ahí en los bajos de la Casa de la Cultura, en el Zaguán, un grupo de gente que quiso cantar. Estuvo dirigida por Marco Miño Valareso. Marco estuvo por alrededor de 2-3 años, pero desgraciadamente vino la muerte, le tocó partir a Marco, y me invitaron un día a mí a participar ahí. Yo soy músico, he trabajado con el grupo Amarum por muchos años, soy integrante, claro, por supuesto, hemos trabajado como 30 años con el grupo, y entonces acepté la invitación y desde ahí estamos ya como 8 años con la rondalla de Riobamba. La rondalla en esta ocasión, pues de hecho aquí en este programa de Zona Cultura y también en el próximo 5 de abril, presentará al público su segundo volumen, que ustedes con esta propuesta que nos acaba de mencionar de alguna forma, pues presentan a la comunidad ecuatoriana ya sus grabaciones y con su nueva propuesta. Sí, es que tuvimos la oportunidad, es necesario plasmar primero la música, grabarla y ahora entregarla. Pero ¿cuál es la diferencia? Como le decía, es que nosotros tomamos intérpretes, compositores chimboracenses, música antigua y que nosotros hemos podido grabar en este disco. Hay muchas canciones que son muy poco conocidas, pero son hermosas. También, claro, es lógico poner un poco de canciones que ya son escuchadas, pero en este caso nosotros tenemos La Loma de Quito. hay una canción que casi nunca se ha escuchado, porque data del año 1935, una creación. Entonces nosotros la tomamos esa canción para hacerla nuevamente escuchar a la gente. ¿De quién es La Loma de Quito? La Loma de Quito, este momento, es de Vicente Altamirano y Messier Borja Gallegos, que es uno de los compositores chimoracenses más conocidos. Este volumen tiene 13 temas musicales, como usted había mencionado. Este corresponden, de hecho, a autores que ya han hecho su trayectoria. Pero dentro de este, ¿cuáles son los temas nuevos que presenta la rondalla de Nosotros Riobamba? Tenemos una que se llama La Rondalla Mis Amigos. Entonces, esa canción, por ejemplo, la hice, la música la hice yo y una compañera, Lucía Costales, escritora riobambeña que pertenece a la rondalla de Riobamba. Lo que tratamos es explicar lo que fue para nosotros unirnos como rondalla. Entonces, tiene una muy buena letra y una muy buena música. Entonces, cada vez que nosotros tratamos de explicar por qué se unió la rondalla, porque fueron los momentos especiales que la rondalla hasta ahora puede hacer música, ¿no? Ya le digo, son personas adultas que logran escaparse todos los martes y jueves de la familia para poder repasar. ¿Cuántos miembros son? 14 personas. Son 14, entre hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres. ¿Cuál es el espíritu, por ejemplo, de los integrantes? Saber que no solamente se quedaron con un volumen, me imagino que son gente que también va cumpliendo su proceso, van ingresando nuevos y dar la oportunidad de realizar estas grabaciones. Sí, pero se ha mantenido hasta ahora la mayoría. Lo que hemos cambiado son dos o tres personas, no son muchos. Pero los temas que nos da a conocer en este disco, esos temas que son nuevos, son hechos... son nuevos en el tema en cuanto al tiempo, pero en género, en composición y técnica obedecen a la tradición musical. Sí, por supuesto, nosotros lo que queremos es mantener con la tradición, los ritmos especialmente. Por supuesto, mantener los ritmos tradicionales, porque nuestra música ecuatoriana ha cambiado mucho. Ahora todo es bailable. Uh-huh. Ustedes ven desde San Juanito a pasillo, todo es bailable y todo es más rápido. Aquí la gente le ha cambiado un poquito el estilo. No estamos en contra, primeramente. Lo que queremos es valorar los ritmos antiguos. O sea, nosotros hemos cuidado primeramente en eso, en las letras y en los ritmos. ¿Y en Riobamba cómo se encuentra este tipo de oferta musical? ¿Ustedes son están yendo contracorriente en Riobamba o existen otras agrupaciones que también están teniendo esa filosofía musical y están apostándole por esa tradición musical del país? La verdad es que siempre navegamos contracorriente. Usted sabe, en Riobamba se vende mucho la música bailable, uh-huh. Lo que es el reggaetón, el vallenato, entra en las radios. Y pelear contra ellos es muy difícil. Ustedes sabemos que cómo está la juventud ahora. Sabemos cuántas personas llegan a un escenario cuando llega un artista de afuera y cuántas llegan cuando nosotros presentamos un espectáculo. Es navegar contracorriente, pero esa es nuestra ilusión. A eso vamos. No podemos dejar de perder porque ellos tienen más gente, sino que al contrario tenemos menos gente, pero que sabe apreciar y valorar un trabajo artístico. Pero sí hay gente joven que también está observando, conociendo un poco sí, del trabajo. Sí, por supuesto. ¿Qué les ha dicho un poco en las presentaciones cuando ustedes han desarrollado este tipo de actividades? Que no dejemos, que no desmayemos, porque eso es un trabajo largo, pesado, duro, difícil, incomprendido, y muchas veces, ¿por qué? Porque somos 14 personas, cuando vamos a un escenario a veces hay uno o dos micrófonos. No están preparados para el nivel que ustedes ofrecen. Porque ahora es fácil, el artista va con una pista y canta con un micrófono. Entonces es más fácil para ellos obviar todo una instrumentación, más las voces. Entonces la gente no está preparada para la eso. ¿La característica musical de la rondalla se basa en qué tipo de instrumentos? En los instrumentos están el requinto, las guitarras, tenemos el bajo acústico que es y lo que son percusiones. Y esto tuvo una historia en la música de nuestro país, si mal no estoy, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos, ¿entre qué tiempo estuvo sonando más? Esta música sonó en los años 70, 80, mucho mejor, ¿no? Uh-huh. O sea, tuvo su acogida. Hubo su acogida, por supuesto que tuvo su acogida. Lástima que cambió completamente por la música comercial. Todos sabemos eso, la música comercial acabó con muchas cosas tradicionales de nuestro país. Marcelo, yo quiero invitarle a usted, no sé si tiene un CD para en este momento pedir a la primera llamada que hagan al 2220-966, 2220-966. Pueden hacerse acreedores a un CD de la rondalla de Riobamba que la presentarán este 5 de abril. Mientras tanto, yo les invito a escuchar un tema musical que ya escucharon, es autoría de Lucía Costales y Marcelo Bisuete y lleva por título La Rondalla, mis amigos. Aplausos para la rondalla de Riobamba, quien realiza pues un homenaje a la música ecuatoriana, y queremos agradecer la llamada de Efraín Moreno, quien se ha hecho acreedor al CD, puede pasar por los estudios de la radio La Casa de la Cultura para que pueda llevar este CD, el segundo volumen de la rondalla de Riobamba. Queremos dejar los micrófonos en este instante a Marcelo Bisuete, el director de esta agrupación, para que haga la invitación al próximo evento que lo desarrollarán aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala de Metro Aguilera Malta. Muchas gracias. Yo creo que es importante que ustedes nos acompañen, porque nosotros hacemos es para ustedes. Queremos homenajearles con nuestra música. Espero que vengan, que nos acompañen. Por favor, van a escuchar, van a sentirse muy bien como nosotros queremos sentirnos en el escenario. Les invitamos a que el día viernes 5 de abril nos acompañen aquí en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Núcleo de la sede nacional. No hay costo, ¿no? Es ingreso libre. Bueno, no hay pretexto, entonces usted venga temprano, viene acá, recuerde que la institución a veces tiene algunas actividades con los parqueaderos, a veces se llenan, así que usted venga lo más temprano posible para que pueda ser parte de este trabajo. Viernes 5 de abril en la sala de Metro Aguilera Malta, junto a la rondalla de Riobamba. Muchas gracias, Marcelo, por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias.